música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. ¿Cómo les va? A nombre de Gervasio Balati. Buenas noches. David Quintero en controles, los saluda Juan Carlos Preus. Una noche realmente muy especial la de hoy, por un montón de situaciones que ya vamos a ir pasando a mencionar antes de adentrarnos específicamente en nuestra programación. Vamos por partes. Primero, saludemos y demos la bienvenida a la gente de FM Bahía Grande 103.9 del Nordelta, en Tigre, ahí al norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo responsable es Juan José Luján Ricciari. Se ha conectado con nosotros para solicitarnos nuestra anuencia para reproducir nuestro programa en su FM de aquellos lares, así que obviamente que sí, por supuesto, así que oficialmente le damos la bienvenida. Muchísimas gracias desde ya por esta confianza a lo que hacemos con muchísima humildad. Y además también, obviamente, agradecidos todos los amantes del jazz de blues por la difusión en otras radios más, que sabemos que no son muchas, ¿no? otra oportunidad más para que la gente pueda acercarse a esta, esta porción, ¿no?, pequeña y grande al mismo tiempo, de maravilloso mundo de la música, ¿no?, esa música que tanto amamos. Otra es darle también un saludo enorme a gente, en mi caso, ¿no?, amigos y compañeros de promoción. Nos juntamos hace algunos meses atrás para recordar y conmemorar los 30 años de egresado en el Instituto de Educación Física. Bueno, algún tiempito tardó uno de nuestros amigos en pasarnos la lista con todas las direcciones de correo, los nombres de cuantos estuvimos en aquella oportunidad. Los acabo de incluir en la lista de correo que habitualmente nosotros mandamos con nuestros news, con la programación, más alguna otra cosita. Así que bueno, es una forma de estar en contacto también, por lo menos ellos sabiendo algo de nosotros, y seguramente se van a ir remando. Un beso enorme a Peco, el Nono, el Pucho, Rodi, Vicky, Nelly, Sandra, Nora, Silvia, el Muñeco, Tucu, el Gringo, el Nono, ya lo mencioné, Miguelito, Vivian, Luchi, Quechun, Darío, Pichuco, y algunos que no estuvieron, Tarzán, otro Darío, de Río Colorado. Bueno, todos ellos, un beso enorme. Y para terminar con esta cosa de anunciar y cosas así muy, muy, muy particulares, tenemos que decir también que mañana se cumple una fecha muy, muy, muy particular. Es el 50 aniversario de la publicación de Rayuela, esa paradigmática obra de Julio Cortázar. Un Julio Cortázar amante del jazz, como muchos sabrán. Una obra, como comentábamos hace un momentito cuando tomábamos la apuesta del programa, una obra que fue un punto de inflexión entre la literatura, si se quiere, un tanto desconocida, ¿no? Desconocida para el gran público, que todos sabemos cómo, incluso nos pasa con la música también, ¿no? Aquellos sellos discográficos que son los que de alguna manera acaparan, ¿no?, el gran mercado, son los que hacen que tal o cual músico se entere el resto del mundo de que existe, ¿no? Con la literatura pasaba lo mismo, hasta que bueno, fue publicada esta obra de Rayuela, esta obra magistral de Don Julio, que es cada tanto por ahí es posible escucharlo por la radio, él mismo contando sus cosas. Realmente muy, muy, muy, muy, muy, muy lindo, muy agradable. Vamos a leer un párrafo, me voy a tomar un tiempito, porque esto lo escribió él mismo, contando alguna anécdota personal, ¿no?, que tuvo con un gran del jazz de todas las épocas, un músico francés, actualmente también en actividad, Michel Portal. Y él escribe esto, dice: hace años que conozco a Michel Portal y que admiro su prodigiosa capacidad de instrumentista. Usted le alcanza cualquier variedad de saxo, flauta, clarinete, fagot, trombón, quena, clavecín y hasta el difícil y secreto bandoneón, y Michel lo vuelve música. ¿Y qué música? Así que, para abreviar la biografía, lo mismo se lo encuentra como solista en un concierto de la llamada música clásica, Brahms, Schumann, no tiene secreto para él, o mezclado en la compleja telaraña de una obra de Stockhausen. Pero apenas le queda un tiempito, un poco de tiempo libre, Michel arma un cuarteto o un quinteto de jazz, y ahí es la entrega y la creación en libertad, la invención de quien pasa de un instrumento a otro con la gracia de un gato jugando con ovillos de lana. Ocurre que somos amigos, pero nos vemos apenas. Andamos por órbitas tan diferentes, cuando lo busco está en el Japón o viceversa. Pero anoche descubrí que su grupo actuaba en una cava de París y me largué para escucharlos y por lo menos charlar 2 minutos con Michel. Es así como se vive en este siglo, ¿no?, donde se ha perdido toda armonía entre el tiempo y nosotros, entre la infinita variedad que nos rodea y nuestra cada vez menor disponibilidad para abrazarla. Y un poquitito más adelante sigue. Desde el fondo de la cave, humosa y gótica y llena de pelos y de barbas y de hermosas criaturas de todo sexo, escuché a Michel y a su quinteto. Él me reconoció mientras disponía sobre una mesa los 5 o 6 instrumentos que utilizaría y me hizo un gesto de saludo. Tocaron admirablemente, improvisando casi una hora sobre temas que se iban abriendo y multiplicando como un follaje de árbol. El jazz no impide pensar, la improvisación tiene sus caídas inevitables y en esos huecos momentáneos compensas que justifican toda una vida, y mi manera de decírtelo fue hablar largamente con él de Charlie Parker, el hombre Parker, y no ya el personaje de mi relato, el perseguidor. Su amor y el mío por la música de Bird nos hizo amigos para siempre. Yo había pensado en todo eso escuchando Michelle, aunque nada hubiera de Charlie Parker en lo que se tocaba esa noche. Y después llegó el intervalo y Michelle cruzó la sala para encontrarse conmigo. Siempre un poco perdido, un poco más en otra cosa. Sentí que ahora estaba más allá que nunca de lo que la gente llama normal. Nos abrazamos, le dije de mi felicidad al escuchar su música. No, no, se defendió, apretándome el hombro con una mano como si también yo estuviera a punto de convertirme en uno de sus instrumentos. No, esta noche es otra cosa. Verte ahí de golpe. Nos miramos, yo esperaba sin saber qué. Es increíble, dijo Michelle, que estés aquí esta noche, Julio. Vengo de tocar en otra parte, estuve tocando todo con un saxo que me prestaron, un saxo increíble por lo viejo y gastado, con iniciales de nácar y una boquilla casi inservible. Olía a incienso de iglesia, ¿te das cuenta? Tocar en él era su deslumbramiento y su angustia batallaron en un largo silencio. En sus ojos clavados en mí, adivina, Julio, adivina de quién era ese saxo. No había nada que adivinar, la figura estaba cerrada, la maravilla cumplida. El saxo del Bert, dijo. Y Michelle, que acaso había temido que en ese mismo instante todo se hubiera venido abajo, se apretó contra mí, feliz, como temblando. Supe que la vida de Charlie Parker estaba en París, que ese saxo estaba destinado a un museo. Hay uno muy simple y pobre y hermoso en Nueva York. Y es que las cosas habían girado y se habían ordenado como para que esa tarde Michelle pudiera tener entre sus manos el saxo de Bert. Acercar los labios a esa boquilla donde había nacido el prodigio de Out of Nowhere o de Loverman y de tantos otros saltos a lo absoluto de la música. De eso que malamente yo había tratado de decir en El Perseguidor. Nadie, claro, se dio cuenta de lo que ocurría entre Michelle y yo. Me quedé todavía un rato y me fui sin volver a verlo. Nos seguiremos encontrando aquí y allá, pero si no es así, ya no importa. La figura se cerró aquella noche. Eso que llaman azar juntó otra vez tanta baraja dispersa y nos dio nuestro instante perfecto fuera del tiempo idiota de la ciudad y las citas a término y las lógicas bien educadas. Ahora ya nada importa. Realmente anoche fuimos tres. Anoche lo vimos junto a nosotros desde el otro lado. Qué bárbaro. Muy bien. Qué lindo. Esto fue publicado en el diario Clarín el día jueves 20 de agosto del año 1981, donde el propio Julio Cortázar cuenta su encuentro con Michelle Portal y esa anécdota realmente impresionante. Cosa, re linda, muy linda. También bueno, tenemos un cumpleaños. Dale. Nuestro amigo Daniel Ojeda. Ah, sí. Que no nos escucha, pero bueno, no importa. Pero estuve hace un ratito, comí una. ¿En serio? Pizza rica. A mí no me dijo nada. Bueno, no, pero ser? el sábado es el gran agradecimiento. Hiciste un anticipo. Para feliz cumpleaños, Daniel. Bueno. Bueno, ahora sí, nos adentramos en la programación. Lo que escuchábamos recién fue a nuestro amigo, chico, nuestro amigo, porque en algún momento le hemos dado un poquito duro por aquí, ¿no? Él es un gran instrumentista, aunque su música a mí particularmente no me llega en la medida de su talento, ¿no? Hablamos del guitarrista norteamericano Aldi Meola, que acaba de publicar este último primero de mayo de este año All Your Life, un homenaje a la música de los Beatles. Se notaba. Sí, en solo de acústico, en guitarra. Un solo de guitarra acústica. Aunque por ahí se escuchan algunos poquitos temas con un acompañamiento orquestal. Lindo, realmente muy muy lindo. Realmente me gustó mucho este. Muy sutil, ¿no? Muy lindo. ¿Escuchamos recién? Sí, vos sabés que estaba tratando de, hablando de así de homenaje, y eso, estaba tratando de acordarme, yo en algún momento por ahí lo debo haber escrito, que él ya en otra oportunidad, como tantos músicos, ha hecho homenajes, en este caso lo que decíamos, a la música de los Beatles, y anteriormente a un gran admirador, admirado por él, no admirador, que se trata de nuestro querido Astor Piazzolla. Él publicó dos discos, Pres Piazzolla, o algún disco realmente bastante, digamos, bueno, ¿no? Pero hubo otro, que no recuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar por ahí, lo tengo anotado, en donde muy flaco favor le hizo a la memoria de nuestro querido Astor Piazzolla, porque el disco es realmente muy, muy, muy pobre, ya me voy a acordar por ahí, lo tengo anotadito. Así que las cosas no salen siempre como uno desea. Este hombre que tiene todos, pero todos los laureles y los pergaminos habidos por haber, fue uno de los pioneros del movimiento fusión de todas las épocas, ¿no? E integrante de la Rechancho Forever junto a Chicorea, que dicho sea paso lo vamos a escuchar ya inmediatamente en su último disco. Pero que con esta cosa de esa carrera loca por tocar 70.000 notas por segundo, se aleja un poquito de lo estrictamente musical, ¿no? Por lo menos para mi gusto. Pero este disco está perfecto, ¿eh? Realmente lindísimo. Of All Your Life, por Aldi Mevala, un disco publicado este último 1 de mayo. El tema que escuchamos, Day in the Life. Lindísimo, ¿eh? Realmente muy lindo. Bueno, seguimos sin teléfono, ¿no? No, sí, pero da la buena noticia primero. Ah, estamos saliendo por internet. Estamos saliendo por internet. Ah, la radio ya tenemos internet. Bueno. Así que aquellos que estén lejos, fuera del radio de Viedma de Carmen de Patagones, pueden escuchar la radio por Frecuencia VIP, ¿no? Ajá. Frecuencia VIP. .com.ar Sí, frecuenciavid.com.ar. Bueno, sigamos con esto. Corea Gomez Motion, Further Exploration. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, cumplimos con lo prometido hace algún tiempito atrás. Esta última publicación del pianista norteamericano Chick Corea junto al contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y el ya desaparecido baterista Paul Motion. ¿Disco doble? No, porque tiene. Un disco doble. Un disco grabado en vivo, como habrán notado, en el Blue Nut Jazz Club entre los días 4 y 17 de mayo de 2010. Viene bien esto de la mención de este disco, porque yo la vez pasada, la última vez que estuvimos acá, lo mencioné a Eddie Gómez como contrabajista peruano, ¿no? Me lo confundí con Alex Acuña, que vamos a escuchar después. Pero vos sabés, viste que yo sabía que me estaba mandando el moco, ¿no? Pero como que a veces uno piensa más rápido de lo que habla, quedó así. No me sucede a mí. Puertorriqueño, no peruano. No, peruano. Vamos a escuchar al peruano, Alex Acuña, un poquito más adelante. Otro disco homenaje, esta vez uno más de tantos, muy bueno por cierto, a la música y a la memoria del general Bill Evans. Corea lo que hace realmente cosas que a mí me gustan mucho en este disco. Corea es otro de lo que a mí a veces me caen. Gusta, a veces no, qué sé yo. Lo que hace Corea es apegarse un poco al estilo de Bill Evans. Ese estilo romántico, ese estilo casi melancólico, ¿no? Sin hacer una emulación total, sin dejar de ser Corea, claro. ¿No? Pero se deja de lado un poquito su típico estilo flamenco español y de notas así, un poco sincopadas y locas, para meterse un poquitito en el ritmo de él. Lo que hace también es juntarse con Eddie Gómez y Paul Motion, que han sido músicos de Bill Evans, claro. Y son conocedores absolutos de su música. Y el disco mezcla también algunas composiciones de los mismos músicos y también tiene una perlita como canción número uno, un disco muy reciente, un tema muy recientemente descubierto entre viejas grabaciones de Bill Evans, ¿no? Que nunca fueron publicadas. Y está recreada en el quinto corte del disco 1 de este Fjord Exploration, un disco publicado el 17 de enero del año 2012, la última publicación discográfica de Chick Corea, Eddie Gómez y Paul Motion. Bueno, todo suyo, Matri. Bien, antes de pasar a Blues, vamos a pasar a la sección eventos. Últimamente, esto de Facebook es bueno porque publican eventos y podemos transmitirlos en la zona, por supuesto. El sábado a las 18 horas se realiza un homenaje a Manuel Ríos, justamente un pianista también que despuntaba jazz. Lamentablemente fallecido. Y muy poquito antes de eso hicieron un homenaje justamente a Bill Evans también en el Centro Cultural. Exactamente. Y bueno, creo que es un homenaje en realidad de muestras fotográficas, plásticas, música en vivo, danza y videos. A partir de 18 horas en el Centro Cultural. Realmente va a estar muy interesante porque están compuestos todas las artes. Ajá. Así que falta el teatro, pero estaría en videos, danzas, música en vivo, muestras plásticas. ¿Cuándo dijiste? El sábado a las 18 horas. Y también el sábado, pero esta vez a las 22, se presenta La Máscara Rota en el Emergente Bar. Pero esto es en Buenos Aires, así que por acá no. Gallo 333 en el Abasto, para aquella gente que escucha en Tigre. También le podemos decir, en el Emergente Bar, Gallo 333 en el Abasto, se presenta esta banda que es La Máscara Rota, de la cual no tenemos muchas noticias, pero bueno, han tenido la amabilidad de publicar el evento en nuestra página, por lo tanto, viene bien decirlo. Bueno, ahora pasamos al blues. Sí, tenemos internet. Tenemos internet. Qué bueno. Así que aquellos que quieren escuchar el programa por internet, ¿cómo sale en internet, David? ¿Ahora sale bien? Está saliendo bien. Bueno, mejor que antes. Así que bueno, la radio se ha puesto a tono. Faltan los teléfonos, pero no importa. Igual mucha gente nos llama, por lo tanto, si no está, no está. Pasamos a Lacey Lester. Lacey Lester, que el jueves pasado, si hubiéramos hecho el programa, cumplí años. Justamente cumplía el 20 de junio, nacido en 1933. Hagan sus cuentas. La verdad que no saqué las cuentas cuánto está cumpliendo este hombre. Lacey Lester. 73, 80. 80. Este hombre que es de Luisiana. Y además de empezar con el estilo de Luisiana Blues, que es un estilo melancólico, muy denso y oscuro, él se pasó al otro estilo que sale de ese de Luisiana, que es el Swamp Blues, que es lento pero más alegre, como estamos escuchando. En este caso no es tan lento, pero el Swamp Blues, al cual él representa, es un poquito más lento, pero alegre. Este muchacho que... Las letras también. Y que ha participado en discos de Mike Book, de Sue Foley, no son tan conocidos, pero de Lucky Peterson y de Jimmy Vaughan. Y que tiene una carrera interesante como músico. Él toca la armónica y la guitarra y también canta. Los Rolling Stones y Buddy Guy también han versionado algunos temas de él. Y bueno, vamos a festejar o a homenajear a este músico que todavía está con vida. Vamos a aprovechar eso, esta oportunidad. Y vamos a escuchar del disco Blues Stop Knocking del año 2001. Es un tema que a mí me encantó mucho y que se llama Ponderosa Shuffle. We'll be right back. ¿Por qué? Bien, escuchamos al cumpleañero Lacy Lester, 20 de junio cumplía. ¿Cuántos años? 80. 80 añitos. Nació en el 33. Dice que sigue tocando por ahí, pero bueno, no estoy del todo seguro. En este disco toca Jimmy Goba, está como invitado. El tema que escuchábamos, Ponderosa Shuffle, es de Leslie Johnson. En realidad el disco es casi todo de versiones de otros autores, excepto algún que otro tema que es propio de Lacy Lester. Así que feliz cumpleaños atrasado, pero por lo menos hicimos el homenaje a este gran guitarrista y armonicista. Y bueno, seguimos con el jazz. Bueno, vos sabés que este muchacho, joven guitarrista, comentábamos en el blog hace algún tiempito atrás cuando lo publicamos la programación, Ross Hammond, un guitarrista que, bueno, la está rompiendo últimamente y que tiene esa cosa que muchos músicos también, ¿no?, que han estado a la sombra de otros grandes y que hoy surge como una gran sorpresa, ¿no?, como el destapado, ¿no? Su música tiene que ver con una mezcla rara entre jazz, folk, rock, un poco de blues también, pero escuchemos lo que él mismo dice acerca de su propia música. Dice: soy un guitarrista, improvisador y compositor que vive en Sacramento, California. Nunca se sabe muy bien cómo responder cuando la gente pregunta qué tipo de música hago yo. Supongo que está enraizada en el jazz, el folk, el rock, el soul y luego un poquito de improvisación también, ¿no? Excepto cuando se trata de una pieza compuesta. Muchas veces la música que hago es totalmente improvisada. A veces no hay música en todo y es solo sonido. Y luego otra vez he sabido lo que es tocar haciendo un montón de acústica, la música basada en las raíces con otras personas de ideas afines. A veces voy a acompañar a cantantes, compositores, poetas, bailarines. De vez en cuando yo también tengo la oportunidad de escribir música para películas y otras obras de arte. No estoy seguro de que hay alguna manera fácil de describir todo esto, por lo que acabo de decir que yo toco la guitarra. Lo resumo así, ¿no? No me jodan, toco la guitarra. Y lo hace realmente muy bien. La propuesta de Ross Hammond, del cual yo también me desayuno un poquito con su obra, tengo apenas dos discos de él. Este último que vamos a escuchar es el último, Cathedrals, publicado el 4 de junio, último pasado, por el sello Prescott Recordings, Ross Hammond Quartet. más cerca esto de la improvisación, sí, que de la cosa muy formal. Del free, ¿no? Atendiendo un poquitito a lo comentado por el propio Hammond con respecto a su música. El cuarteto Vinigolia en saxo y flauta, Stuart Liebig en bajo y Alex Klein batería y percusión. Un disco Catedrales, publicado el 4 de junio de este año. Hop It Up on Adrenaline es el segundo corte del disco que escuchamos recién. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, muy bueno. Tengo otro disquito, algo más de más edad, si se quiere, que vamos a compartir posteriores programas. Algo que también comentábamos la semana pasada como promesa, y cumplo, pasó un tiempo, ¿viste? Cuando uno se manda una macana y pasaron varios días, más vale ni decir nada, pero no, la verdad que me siento en el, con el compromiso de decir, otro, me equivoqué feo también con Giuliana, Mark Giuliana, dije baterista italiano, con ese apellido. Resulta no. Que no, es norteamericano. Este muchacho, lo que sí, no, eso no me puedo equivocar porque le he seguido un poquito la línea cuando era parte de la banda estable del contrabajista israelí Avishai Cohen, con el cual grabó varios discos y tuvo también un paso, si se quiere, un poquito más breve con la banda, el trío de Brad Meldau, y acostumbrados a escucharlo y hablar o leer y escuchar algunos de los comentarios que sus los músicos para los cuales él tocaba se deshacían en elogios acerca de la música de Mark Giuliana, y un poquito acostumbrados a eso, ¿no?, a escucharlo como parte de las bandas tocando la música de otros, con los arreglos de otros, a esta cosa de tocarlo, escucharlo, quiero decir, tocar música propia con arreglos propios, una banda armada ad hoc por Augusto y Piacere. Es un vuelco, en el caso de Julián, un vuelco realmente total, ¿no? Bueno, ahora tengo la oportunidad de hacer la música que a mí me gusta, no renegando absolutamente de lo anterior, por supuesto que no, pero es la oportunidad para hacerse cargo y hacerse frente de un proyecto propio y personal. Hemos aquí escuchado otros tantos músicos y lo hemos comentado también, ¿no?, que cuando están bajo las órdenes de otro, tocan realmente fantástico. Cuando deciden llevar casi como una cuestión de una evolución natural en la carrera de un músico, dicen, bueno, ahora me voy a dedicar, me voy a separar, no separar definitivamente, pero paralelamente voy a llevar adelante un proyecto personal. Y en muchos casos fracasan rotundamente, ¿no? Tennis Chambers, el genial baterista, uno de los bateristas más grandes de toda la historia, ha caído en eso, ¿no? Sus discos como líder son realmente para el olvido. Pero lo de Mark Giuliana es realmente fantástico, formidable. Yo no me canso de escuchar este disco, A Form of Truth, un disco publicado el 9 de abril último pasado. Una mezcla realmente fantástica, tiene efectos electrónicos, mucha fusión y una cosa absolutamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a escucharle a Mark Giuliana. Este es un disco realmente fantástico. A Form of Truth, Mark Giuliana. Escuchamos a Mike Juliana, este joven de apenas 28 años de edad, que en el año 2004 creó una banda, un trío experimental, como se acostumbra a ver en las películas, ¿no? Y aquí la data también da cuenta de esto, una pequeña banda de garage, ¿no? Donde se juntaron sus amigotes de la infancia, de la adolescencia, para experimentar con sonidos nuevos. Esa banda, denominada Earn, decíamos en el año 2004, grabó un primer disco en el 2006, y fíjate lo que dice Bill Bruford, el baterista del legendario King Crimson, ¿no? Dice: el más exuberante, espectacular, hermoso y descarado disco que yo haya podido escuchar desde que yo no sé cuándo. Desde el tiempo inmemorial para él, no escuchaba nada tan descarado, hermoso, espectacular y exuberante. Ciertamente la música de Mike Juliana, que por ahí hay otras reviews de extraídos de publicaciones online, obviamente de jazz, ¿no? Dan cuenta de cuidado, dice uno por ahí, cuidado con lo que se viene con Mike Juliana, que como decíamos, el hombre ha mostrado su talento con apenas 28 años a la fecha en grupos tan dispares, y al mismo tiempo con líderes tan rigurosos, ¿no? Como Rad Maldau, por ejemplo, y el propio Abishai Cohen, bajista, porque hay un trompetista también, pero el conocido nuestro, el que más discos hemos pasado por aquí, el más conocido también de los Cohen, Abishai Cohen, bajista, contrabajista. Bueno, ¿qué más? Brian es el tema que escuchamos recién. A Form of Truth, Mike Juliana, un disco publicado por sello Gardenton el 9 de abril de este año. Bien, pasamos al blues. Dale. Con un homenaje también, esta vez hecho por Walter Trott. El disco es un homenaje a Luther Allison, un legendario bluesero ya fallecido, padre de Bernard Allison, otro terrible bluesero. Este disco, que salió el 13 de junio pasado, Perdón. Y bueno, es un trabajo que contiene un homenaje a Luther Allison, pero al estilo de Walter Trott. Walter Trott en realidad es un rockero que tiene un espíritu bluesero, pero es esencialmente rockero, una guitarra bien distorsionada, todos acordes bien rockeros. Y esta vez, bueno, él ha sido amigo de Luther Allison y también un fan de este gran bluesero. Por eso ha querido hacerle este tipo de tributo, con todas canciones de Luther Allison tocadas a la forma de Walter Trott. Uh-huh. Lo cual suena muy rockero, muy rockero. Excepto una canción que es la que compuso Walter Trott y que se llama When Luther Played the Blues, en la cual sí despunta su beta bluesera. Vamos a escuchar entonces de este disco, homenaje a Luther Allison, que se llama Luther Blues Tribute to Luther Allison. Vamos a escuchar el tema When Luther Played the Blues. Escuchábamos Pavada de homenaje a Lutre Allison. El disco no es todo así, este es el único blues claro, el otro ya es más rock and roll. Decíamos el homenaje de Walter Trott, este hombre que tiene una larga trayectoria, ha tocado con John Mayer, a The Blues Breakers, ha tocado con Honey Heat, además de toda su discografía personal y con otras bandas. El título del disco salido el 13 de junio pasado, Luther's Blues, Tribute to Lutre Allison. Un temazo, When Luther Played the Blues. Seguimos con el jazz. Bueno, otra novedad, el grupo norteamericano Yellow Jackets, que estrena formación nueva. Jimmy Hassel, el bajista, por largos años, no recuerdo si 15 años o algo así, se había separado del grupo aduciendo. Cuestiones de índole personal, familiar, que está un poquito con la familia. Bueno, la cosa parece que el receso fue permanente, definitivamente abandonó la banda. Y su lugar fue ocupado por nada más y nada menos que un apellido ilustre, ¿no? Félix Pastorius, el hijo de Jacob Pastorius. Mira vos. También bajista. Y el título del disco tiene que ver un poquito con lo que cuenta uno de los líderes de los más viejos miembros del grupo, Paul Mitchell, el saxofonista Paul Mitchell. Comenta que A Rising the Road, esta cosa de un ascenso, algo así, la traducción, un ascenso, un cambio en el camino, tiene que ver con estos nuevos retos, ¿no?, que la banda a lo largo de 32 años de vida ha tenido que afrontar en toda esa larguísima trayectoria. Este es uno más, ¿no?, la separación de uno de los miembros más importantes de la banda, ha también significado un nuevo reto para la banda, que tengo que decir que este disco suena un poquitito, si se quiere, un poquitito diferente, al menos en el tema que vamos a escuchar ahora, del típico sonido de Yellow Jackets. Aquí Russell Ferrante, el tecladista, también cuenta que dice que la música cambia para adaptarse a la nueva gente, y estamos muy conformes en la forma en que ha salido esta cosa de este nuevo disco, Rising the Road, una subida, un ascenso en el camino. Y hablando de los retos, ¿no?, que deben enfrentar las vidas de las personas en sus vidas a lo largo de diferentes caminos. De ahí el nombre del disco, obviamente haciendo una referencia directa a la separación de este viejo compañero de ruta. Un detalle no menor, ¿no?, con respecto a Félix Pastorius, el hijo de Jaco Pastorius, que toca el bajo de su papá. Un bajo que dice que no, que en casi 30 años, ¿no?, de existencia de este bajo ha tocado, ha sido utilizado muy pocas veces. El instrumento es propiedad de Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y que siendo amigo de Félix, ¿no?, se lo prestó para que el nene tocara el bajo de su papá en su debut en esta super banda Yellow Jackets. Escuchemos a Rising in the Road, un disco publicado este último 25 de junio por Yellow Jackets. We'll be right back. Rising the Road, último disco publicado por el sello Mac Avenue, para cuales los Yellow Jackets, de ellos hablamos, han firmado contrato en el año 2010, ya con 32 años de trayectoria musical y con nueva banda. Decíamos anteriormente que Félix Pastorius, el hijo de Jaco Pastorius, el legendario Jaco, nuevo integrante de la banda debido al alejamiento del anterior bajista Jimmy Haslip. Como músico invitado, aquí suena la trompeta de Ambrose Akimisure. La banda, para aquellos que no la recuerdan, Russell Ferrante, piano, teclado, Bob Minzer, saxofón, William Kennedy, batería también, y el recientemente incorporado Félix Pastorius. Hablando de Bob Minzer, es uno de los de todos los miembros del grupo, el que, bueno, William Kennedy también tiene algunos proyectos fuera de la agrupación, pero el más prolífico es Bob Minzer, que suena, hablamos hoy, ¿no?, de todos los proyectos fuera del grupo, que muchas veces van con el talento del músico, otras veces no. Bob Minzer suena de una manera realmente fantástica, ¿no? Y en este tema especialmente, muy jazzero y quizá un poquitín fuera de la onda, ¿no?, de la onda que le conocemos a Yellow Jackets. Algo que ellos mismos dicen, que cada vez que una banda se recompone, como en el caso de la incorporación de Félix Pastorius, hay que recomponer todo, ¿no? No suena todo exactamente igual, ¿no? Porque, bueno, pareciera como que fuera una cosa simple, ¿no? Sale uno dentro del otro y la esencia del grupo se mantiene, pero no, hay cosas que hay que reescribir. Y debido a eso, que es justamente, me parece que el tema este, en donde Bob Minzer suelta todo el estilo post-bop que tiene tan rico en él, suena realmente diferente este tema del resto de los temas que componen este último disco. Decíamos de la carrera como solista de Bob Minzer, que el hombre tiene proyectos, por ejemplo, escribe y dirige una gran banda, una big band, y algunos otros proyectos también como líder de banda, realmente fantástico. Es uno de esos ejemplos en donde todo el talento de un músico, como en este caso Bob Minzer, aflora, pero en todo su esplendor, fuera del grupo. Obviamente, ¿no? El grupo tiene una onda y él cultiva otra fuera de este. Bueno, muy bien, sigamos. ¿Pasamos un avisito? Dale. Mientras yo seguimos con eventos. Dale. Mañana a las 23 horas, en el Café del Centro Cultural, hay una jam abierta a los músicos que quieren participar. Uh-huh. Jazz Standards, de Real Book, digamos, la base sobre la cual van a ser las sesiones de jam. Uh-huh. Así que mañana 23 horas, en el Café del Centro Cultural, músicos que quieran participar, o público, me imagino, ¿no?, que quiera estar presente para disfrutar de la jam session. Esto fue gracias al amigo Damián Lagos Fernando, que nos ha dado el dato. Bueno. Ahora sí. Bueno, pues es que decíamos en el blog, dejamos de lado a Harry Connick Jr., su último disco, Every Man Should Know, un disco realmente flojón, muy, muy, muy flojón, de este cantante estadounidense. Así que aparecieron algunas otras cositas y fuera. Que no sé si vamos a tener tiempo todavía de pasar lo que programé en reemplazo de él. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, vamos con lo que quedó de la semana pasada, de la otra, y que comentábamos también al principio del programa. el trío Alex Acuña, Hoff Mattinson, aquí esta vez sí, peruano. Alex Acuña, peruano, que con esta cosa de la globalización, yo recuerdo que en su momento, en los albores de la globalización, ¿no?, cuando internet era apenas una cosita no tan gigantesca como ahora, nos venían noticias de un tal Alex Acuña, ¿no? Peruano, Acuña, claro, no era Acuña sino que es Acuña. Lo que pasa que la ñ desaparecida del vocabulario inglés y desaparecida de internet, la ñ recién ahora, ¿viste? Está como, hay muchos sitios internacionales que incorporan la ñ, pero no era Acuña, sino Acuña. Incluso dudábamos, che, Acuña, Acuña, Acuña. Alex Acuña, con también un breve paso por la Weather Report. Escuchemos a este fantástico, el contrabajista junto a Hoff y Mattinson, un disco recientemente publicado, Park Z. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo esto, ¿eh? Barxeta es el tema que escuchábamos del disco del mismo nombre, que además está tomado porque es el nombre del estudio de grabación donde fue grabado este disco entre los días 13 al 19 de agosto del año 2012, justamente en el estudio Barxeta en España. La banda: Alex Acuña, batería, percusión, bajo eléctrico y acústico Pierre Mathisen, y piano y teclados Jan Garner Hoff, dos noruegos que se conocieron junto a con Alex Acuña en un festival allá en Noruega, con lo cual participaron apenas unos pocos temas, y bueno, fue tal la cohesión del grupo que Alex dijo: tenemos que tocar más juntos, así. Tenemos que juntarnos un poquito más, así que grabaron un par de discos. Este es el segundo ya que graban conjuntamente. Lindo disco, ¿eh? Lindo el bajo, muy bien. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, muy bien interpretado. Bien, estamos y queda yendo, fuera, ¿no? Queda fuera Will Calhoun, con un reciente disco muy recientemente publicado, este baterista del grupo de rock Living Color, que creció, como tantos otros músicos, creció en el ámbito jazzero, y luego de algunos discos también de jazz sigue tocando. Incluso hay una gira muy prometida para estas próximas fechas del grupo norteamericano. El hombre vuelve a su primer amor con un disco de jazz, con grandes figuras de jazz, como por ejemplo la participación de Ron Carter, entre otros tantos. Pero para la semana que viene. Bien. Nos vamos con una bandita, Roland Tumble, una banda de country blues que recrea temas de Lonnie Johnson y John Lee Williamson, de Son House, de Skip Chains, Blind Willie McTell, todo blues bien, bien antiguo, bien así de bar. Este es un disco del año 2000, Not Long for a Day, y elegimos el tema Taint Long for a Day. Con esto ya nos estamos yendo hasta el jueves que viene. Bueno. Y antes de despedirnos, un saludo muy especial a nuestros nuevos amigos de FM Bahía Grande 103.9 del Nordelta en Tigre, que se acaban de incorporar a nuestra onda. Un abrazo también para sus responsables, Juan José Luján Ricciari, y a todos nuestros amigos de por aquí y de por allá. Les decimos, bueno, mañana estará colgado el podcast, pero también pueden darse una vueltita por nuestro blog y enterarse de algunas otras cositas. Que no lo nombramos. Al de Medianoche. No lo nombramos. Aldemedianoche.com.ar, nuestra página, en la cual tenemos alguna información, muy poquita. Bueno. Pero bueno. Otra oportunidad más para todos los nuevos oyentes, de todos aquellos que quieran participar como editores, comentando, ¿por qué no?, algún disco, cualquier otra cosa. Se conectan con nosotros pero encantadísimos de contarlo con nosotros. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Velati del lado blusero. David Quintero controles. Ojalá la hayan pasado muy muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. are falling. Mama, it ain't long for day. May sunshine come, drive my blues away. Big storm blowing on the Gulf of Mexico. Big storm blowing on the Gulf of Mexico. I've lost my baby, I've got nowhere to go. Turn me loose today. Blues grabbed me at midnight and didn't turn me loose today. I didn't have no sweet woman to drive my blues away. What do I want with a rooster? He won't crow for days. He won't crow for day. It's just like my woman, I always gotta have a way. Big star falling, mama ain't long for day. Big star falling, mama ain't long for day. Hugging my pillow where my baby used to lay.